Hola, ¿cómo están todos ustedes? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Pues ya estamos aquí otra vez, listos y puestísimos para leer El mensajero de Lois Lowry. Y vamos a ver qué nos cuenta ahora la increíble Lois Lowry sobre Matty y sobre Jonás, líder. A ver qué nos dice sobre él. Yo estoy muy emocionada, así es que vamos a escuchar. Capítulo 4. Líder mandó llamar a Matty para enviar un mensaje. A Matty le encantaba ir a la casa de Líder por dos motivos. Las escaleras. Otros tenían escaleras, aunque Matty y el ciego no, pero las de Líder eran de caracol, lo que le fascinaba y le incitaba a subirlas una y otra vez. Y los libros. Otros también tenían libros. Matty disponía de unos pocos de texto y además sacaba novelas y otras cosas de la biblioteca para leérselas al ciego por las tardes. Eran esos ratos de los que ambos disfrutaban. Pero la casa del líder, donde éste vivía solo, tenía la mayor cantidad de libros que Matty hubiera visto en su vida. La totalidad de la planta baja, excepto la cocina situada en una lateral, estaba forrada de estanterías y las estanterías repletas de volúmenes de todas clases. Líder dejaba que Matty mirara cuando quisiera. Había novelas, claro, similares a las de la biblioteca, y también libros de historia, como los que estudiaban en la escuela. Los mejores estaban llenos de mapas en los que se podía ver cómo había cambiado el mundo a lo largo de los siglos. Algunos tenían páginas brillantes con paisajes y pinturas como Matty nunca había visto, o gente vestida de forma extraña, o batallas. Había también muchos retratos serenos de una mujer con un recién nacido en brazos. Algunos estaban escritos en lenguas del pasado o de lejanos lugares. Líder se rió secamente cuando Matty abrió un libro y le mostró el idioma desconocido. «Se llama griego», dijo Líder. «Leo algunas palabras, pero donde crecí no se nos permitía aprender ese género de cosas. Por eso en mi tiempo libre doy clases de idiomas con mentor, aunque…» Líder suspiró. «Tengo tan poco tiempo libre. Quizá cuando sea viejo me instalaré aquí y estudiaré. Creo que me gustará». Matty había dejado el libro en su sitio y recorría suavemente con la mano los lomos de piel de los volúmenes contiguos. «Si no se os permitía aprender», preguntó, «¿por qué te dejaron traer los libros?». Líder se rió. «Habrás visto el pequeño trineo», dijo. «¿El del museo?». «Sí, mi vehículo de llegada. Le han dado demasiada importancia. Es casi embarazoso, pero es verdad que llegué en él. Un muchacho desesperado y medio muerto, sin libros. Los libros aparecieron más adelante. La mayor sorpresa de mi vida. Me la llevé el día en que llegaron». Matty miró los miles de volúmenes que había a su alrededor. En sus brazos, y Matty era fuerte, no hubiera podido llevar más de 10 o 12 a la vez. «¿Cómo los trajeron?». «En una gabarra. Llegó de repente con enormes cajas de madera a bordo, todas llenas de libros. Hasta entonces siempre había tenido miedo. Pensaba que aún me estarían buscando, que volverían para capturarme y matarme, porque a nadie se le había permitido nunca huir de la comunidad. Solo al ver los libros supe que las cosas habían cambiado, que era libre y que en mi lugar de origen estaban volviéndose mejores. Creo que los libros fueron una especie de perdón». «Entonces podrías volver», dijo Matty. «¿O ya es demasiado tarde? ¿Te ha hecho el bosque alguna advertencia?». «No, pero ¿para qué voy a volver? Aquí he encontrado un hogar, como todo el mundo. Por eso tenemos el museo, Matty, para que nos recuerde cómo vinimos y por qué. Para empezar desde el principio y construir una nueva vida con lo que aprendimos y trajimos de la anterior». Matty admiró los libros, como siempre hacía en la casa del líder. pero no se entretuvo en tocarlos o examinarlos, como tampoco se detuvo a admirar la escalera, con su intrincado trabajo en su madera barnizada que ascendía en espiral hasta el siguiente piso. Cuando el líder dijo, «Sube aquí, Mati», él subió a trompicones la escalera hasta el segundo piso y entró en la espaciosa sala donde el líder vivía y trabajaba. Líder estaba sentado en su escritorio. Levantó la vista de los papeles que revisaba y sonrió a Mati. «¿Qué tal la pesca?» Mati se encogió de hombros y sonrió. «No estuvo mal. Ayer pesqué 4». Líder dejó la pluma sobre la mesa y se apoyó en el respaldo de la silla. «Dime una cosa, Mati. Tu amigo y tú vas a pescar a menudo. Y lleváis haciéndolo mucho tiempo, desde que llegaste a pueblo siendo niño, ¿verdad?» «No sé exactamente desde hace cuánto. Era así de alto cuando llegué». Mati colocó la mano a la altura del segundo botón de su camisa. 6 años, le informó Líder. «Llegaste hace 6 años, así que llevas todo ese tiempo pescando». Mati asintió, pero también resopló. Estaba receloso. Era demasiado pronto para que le asignara su nombre verdadero. ¿Seguro que iban a ponerle pescador? ¿Para eso le había mandado llamar Líder? Líder le miró y empezó a reírse. «Relájate, Mati. Cuando te pones así, hasta puedo leerte el pensamiento. No te preocupes, solo es una pregunta». «¿Una pregunta sobre pesca? Pues bien, solo pesco para comer y para pasear un poco. No quiero que eso se convierta en nada más». Esa era una de las cosas que Mati apreciaba de Líder. Podías decirle lo que pensabas, cómo te sentías. «Entiendo. No necesitas preocuparte por eso. Lo preguntaba porque necesito calcular los recursos alimenticios. Algunos dicen que hay menos pesca que antes. Mira esto, lo que estaba escribiendo». Entregó a Mati una hoja de papel. Contenía columnas de números encabezadas con las palabras salmón y trucha. Mati leyó las cifras y frunció el ceño. «Puede ser cierto», dijo. «Recuerdo que al principio sacaba un pez tras otro del río. Pero ¿sabes qué, Líder?» «¿Qué?» Líder agarró el papel que Mati le tendía y lo dejó sobre el escritorio. «Entonces yo era muy pequeño. Quizá tú no te acuerdes de eso, porque tú eras mayor que yo». Líder sonrió. «Todavía soy muy joven, Mati. Me acuerdo de tu infancia». A Mati le pareció notar una sombra de tristeza en los ojos de Líder, a pesar de su cálida sonrisa. Muchas personas de pueblo, Mati incluido, tenían recuerdos tristes de su niñez. «He querido decir que recuerdo que había muchos peces y que yo tenía la sensación de que no iban a acabarse nunca. Yo pensaba que podía tirar mi sedal una y otra vez y que siempre habría peces. Ahora no es igual, pero Líder...» Líder lo miró y esperó. «Las cosas parecen más cuando eres pequeño. Parecen más grandes y las distancias más grandes. La primera vez que llegué aquí atravesando el bosque, el viaje me pareció eterno». «Desde donde tú partiste, Mati, el viaje dura días». «Sí, ya lo sé. Aún dura días, pero ahora no me parece tan largo, porque soy mayor y más alto y he ido de acá para allá una y otra vez y conozco el camino y no tengo miedo. Por eso me parece más corto». Líder soltó una risita. «¿Y la pesca?» «Bueno», reconoció Mati, «tengo la impresión de que no hay tanta como antes, pero quizá eso sea porque entonces era pequeño y los peces parecían interminables». Líder dio unos golpecitos con la punta de su pluma en el escritorio mientras reflexionaba. Quizás sea por eso», dijo después de un instante. Se levantó. De una mesa situada en un rincón de la sala recogió una pila de papeles grapados. «¿Mensajes?», preguntó Mati. «Mensajes. Voy a convocar a una reunión». «¿Sobre la pesca?» «No, ojalá fuera sobre eso. Sería más sencillo». Mati recogió la pila de mensajes que debía entregar. Antes de dirigirse hacia la escalera para marcharse, sintió la obligación de decir: pescar nunca ha sido fácil. Tienes que usar el cebo adecuado, ir al lugar preciso y tirar del sedal en el momento justo. Porque si no, el pez puede librarse del anzuelo y no todo el mundo sabe hacerlo y... Cuando ya había salido, seguía escuchando la risa del líder. Entregar todos los mensajes le llevó la mayor parte del día. No era un trabajo difícil. Él prefería los más arduos. Cuando le equipaban con comida, le entregaban un cargamento de paquetes y le encomendaban entregarlos en lugares lejanos al otro lado del bosque. Hacía 2 años que no emprendía un viaje así y a Mati le gustaban los viajes en los que debía regresar a su antiguo hogar para encontrarse con sus viejos compinches y dedicarles una sonrisa de superioridad y dar la espalda a quienes habían sido crueles con él. Le habían dicho que su madre estaba muerta. Su hermano vivía aún y miraba a Mati con más respeto del que jamás le había demostrado. Pero ahora eran como extraños. La comunidad donde vivió había cambiado mucho y parecía otra. Menos dura de lo que él la recordaba. Hoy solo tenía que recorrer pueblo y entregar el anuncio de la reunión que se celebraría la semana siguiente. Al leer el mensaje, entendió el interés del líder por la pesca y la preocupación que manifestaba. Hubo una petición firmada por un considerable número de personas, para cerrar pueblo a los extranjeros. Habría un debate y una votación. Esta petición ya se había hecho con anterioridad. «Lo rechazamos hace justamente 1 año», recordó el ciego cuando Mati le leyó el mensaje. «Ahora debe haber una mayor movilización». «Todavía queda mucho pescado», señaló Mati. Y los campos están llenos de cosechas. El ciego arrugó el mensaje y lo tiró al fuego. No se trata del pescado ni de las cosechas, dijo. Pero utilizarán eso, por supuesto. La última vez también utilizaron el argumento de los recursos. Pero la verdad es que... ¿No hay suficientes viviendas? Más que eso. No encuentro la palabra adecuada. Egoísmo, supongo. Cada vez está más presente. Mati estaba asombrado. Pueblo se había creado justo por eso, por desinterés. Lo sabía y sus estudios... Lo sabía por sus estudios y por las historias que había escuchado. Todo el mundo lo sabía. Pero en el mensaje... Hubiera podido leértelo otra vez si no lo hubieras quemado. Decía que al frente de quienes quieren cerrar la frontera está Mentor, el maestro. El ciego suspiró. Revuelve un poco la sopa, Mati, por favor. Obedientemente, Mati removió el contenido del puchero con la cuchara de madera. Probó las alubias y echó trozos de tomate a la espesa mezcla que hervía. Sin dejar de pensar en su maestro, añadió: No es un egoísta. Sé que no lo es. Por eso resulta todo tan desconcertante. Da la bienvenida a todo el que acude a la escuela. Incluso a los nuevos que no saben nada. Que ni siquiera hablan bien. Como tú cuando llegaste, dijo el ciego con una sonrisa. No debió de ser fácil, pero te enseñó. Y antes tuvo que domarme, reconoció Mati haciendo una mueca. Era un salvaje, ¿no? Vedor asintió. Un salvaje. Pero a Mentor le encanta enseñar a quien lo necesita. ¿Por qué querrá cerrar la frontera? Mati. ¿Qué? Mentor ha hecho un canje. ¿Lo sabías? Mati pensó en ello. Como estamos en vacaciones, le veo menos. Pero paso por su casa de vez en cuando. No mencionó a Jean, la hija del viudo maestro de escuela. No he visto nada nuevo en su casa. Desde luego, una máquina de juegos, ¿no? Añadió con una risita. Pero el ciego no respondió a esa risa. Se sentó y se quedó pensativo un momento. Después, con voz apenada, dijo: Es mucho más que una máquina de juegos. Ay, Dios, esto se está poniendo, ¿verdad? ¿Qué será lo que está arruinando al pueblo ¿Y por qué de pronto el mundo se está volviendo egoísta? Yo tengo mis teorías y estoy segura de que algunos de ustedes, te estoy hablando a ti, tan seguro que también y seguro que ustedes les van a dar. Pero bueno, pues ya mañana iremos platicando. Ya saben que los quiero mucho. Cuídense mucho. Espero que tengan una maravillosa mañana, una excelente tarde, pero sobre todo, una magnífica, increíble y mágica noche llena de recuerdos felices. ¡Hasta mañana!